si tassi me muero, ¿con quién va a andar? Achata vita e casada, ¿dónde podrás encontrar una sombra compañera? A veces bien.